Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos otra vuelta de esta otra oreja, este programa de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que, por ejemplo, ponen FM La Colectiva, o Radio Asamblea, o La Retaguardia, o Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, o Radio 2 de Azul, la radio socioeducativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 2, o Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, y otras radios rebeldes de por ahí, la red de radios independientes próximas a Nueva York, también FM La Tribu en el 88.7 de Buenos Aires, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, y FM de la Azotea, donde estamos transmitiendo gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución de hoy está Liliana Daunes y Zoe. Quizás Quique Pessoa hoy le damos vacaciones. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La otra orejita. David, ¿por qué estás acá? Hola, buenas tardes. Mi nombre es David, soy uno de los papás de Gianelli. Y estamos tratando de hacer escuchar la voz por el fallo aberrante que tuvo el juicio, con un final de absolución para la docente de música Analia Schwartz. Patricia, ¿qué pasó en el Gianelli? ¿Qué es el Gianelli y qué pasó? Es un colegio católico de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, hace 4 años que estas familias y muchas personas que venimos acompañando estamos con esta lucha para obtener justicia por niños y niñas que fueron abusados sexualmente. Y corrompidos también, porque la causa también es por corrupción de menores. La acusación fue sobre una maestra de música. Después de estos 4 años de lucha, de la elevación a juicio, de que los niños y las niñas hayan dado su testimonio en lo que se conoce como Cámara Gesell, que en realidad es un espacio donde los chicos son entrevistados por una perito oficial y cuentan, dan su testimonio de lo que a ellos les ha pasado. Bueno, después de numerosas pruebas, de un trabajo muy importante de abogados y también del fiscal de esta causa, el 16 de mayo la docente de música fue absuelta. Silvana, ¿por qué estás acá? ¿Qué tal? Buenas noches, soy Silvana. Al igual que David, soy mamá de una de las niñas abusadas en el colegio. Y estamos básicamente para hacer escuchar la voz de los chicos, porque fuimos silenciados durante 4 años para no interrumpir lo que es el juicio, ¿no es cierto? Uh-huh. Ante este fallo nefasto, queremos dar a conocer nuestra voz, que es la voz de los chicos, ¿no es cierto? Sí. Ariel, ¿vos sos papá de...? Yo soy papá de una de las criaturas que también... están afectados en el tema de este juicio. Y acá estamos tratando de hacernos escuchar la voz, que ya de hace bastante tiempo estamos silenciados. Y bueno, estamos para contar un poquito nuestra campana. Sí, y este programa contra el abuso infantil lo empezamos musicalmente con Rubén Rada. Tengo derecho, nos canta Rubén Rada por esta otra oreja. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también. Derecho a creer en el viento que trae canciones adentro, que la luna es un espejo donde se mira un gigante, flaco, torto, pobre y viejo. Derecho a poder volar con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos. Las jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana y de tarde ser un tigre. Derecho a ser invisible, y si me aprieto la nariz, aburrirme con los grandes. Los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también. Libres esta guada, tira la lera, tira la lera. Que canten los niños libres esta guada, que canten los niños libres esta guada. La otra orejita. Y David, todos los chicos fueron abusados el mismo año. ¿Son de la misma división? No, son de tres salitas diferentes, incluso de dos colegios diferentes. Está tanto el Gianelli como el Fleming. Son chicos de salita de 3, de 4 y de 5. No sé. ¿Pero esta maestra es jardinera o es profesora de música? Es profesora de música. Uh-huh. Sí, profesora de música. Que se desarrollaba en distintos colegios. Sí. Estuvo en varios colegios. Los dos que denunciaron, los casos que se denunciaron, son tanto del Fleming como del Gianelli. Dos colegios. ¿El Fleming también es religioso? No, el Fleming es un colegio laico. Ajá. Bien, ¿y fueron abusos durante el mismo año, Ariel? Mira, esto por lo que se fueron dando las situaciones y todo lo demás, no lo podemos comprobar fehacientemente con una fecha exacta, pero sí sabemos que esto viene de hace mucho tiempo atrás. Tenemos casos de familias que no han denunciado nada por temor o por falta de dinero u otra índole, pero sabemos bien que esto viene de hace rato. Silvana, el otro día en el conversatorio había una madre de una chica que no había hecho la denuncia. Sí. Y quería hacer la denuncia y que preguntaba cómo podía ser. O sea, se supone que hay más chicos de la denuncia. Sí, hay muchos chicos también que no contaron lo que les pasó por el temor a que los padres se murieran. Sí, de hecho, las palabras de mi hija fueron esas, que no me iba a contar nada porque no lo iba a entender y que ella no quería que yo termine en la cruz como Jesús. Los chicos tenían mucho temor a contar todo esto por esta amenaza de que los padres nos fuéramos a morir, ¿no es cierto? Imagínate en la cabeza de un niño cómo se puede manifestar este tipo de amenazas, ¿no? Uh-huh. ¿Y los chicos que contaron, cómo te contaron a vos? Yo te digo, prefiero no entrar en el morbo de lo que fue el abuso en sí, sino no. lo que tenemos para contar nosotros, ¿no? Uh-huh. Que es, o sea, que los hechos se sucedieron, yo sé lo que se vivió en mi casa y cómo fueron los relatos de mi hija, que si bien no fueron hablados, sí lo manifestó en acciones, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso, no creo que sea conveniente por ahí meternos en el morbo de lo que pasó. Pero sí que los hechos sucedieron. Uh-huh. Más de 40 chicos abusados, ¿verdad? Sí. Esto da un número relevante. ¿Ustedes se conocen entre todos los padres? No, de hecho son dos colegios diferentes. Hace poquito, después del fallo, organizamos una movilización. Y de hecho nos reconocimos con los papás, la consigna era, más allá de por ahí, armamos un grupo de WhatsApp hace poquito también, de reconocernos entre nosotros, porque había muchos que no nos conocíamos, con una cinta color violeta. De hecho nos reconocimos en la movilización con la cinta. Si bien algunos nos conocíamos, con otros papás no habíamos tenido contacto nunca. O sea que el complot es incomprobable así, ¿no? Si no se conocían, si existe, no estamos... eso. Ni siquiera, yo hoy por hoy hay mucho que no reconozco. Reconozco a los hijos y no a los padres. Uh-huh. Porque a los chicos los he visto en cumpleaños, ese tipo de cosas, y no conozco a los padres. El complot es un invento. Es parte de una estrategia de la defensa, claro, para tratar de desacreditar este tipo de denuncias. No pasa en esta, pasa en todas las denuncias cuando son de una cantidad de casos que parece imposible. Porque uno dice, ¿cómo abusaron de 44 chicos? No. No abusaron en el mismo momento, no fue el mismo tipo de abuso. Algunos son corrupción de menores, que implica que se esté abusando un chico y otro esté mirando lo que está pasando. Entonces, cuando ese es el contexto, el número no parece tan grande. Porque si una maestra está haciendo algo en un rincón y 40 chicos lo están viendo, es un abuso, tanto para el que está siendo abusado como para el que está mirando el abuso. Uh-huh. Entonces, ese es el tipo de abuso que se denuncia acá. No, la gente piensa en el abuso y inmediatamente piensa en una violación. No, son dos cosas diferentes, igualmente aberrantes, pero diferentes. Ese es el contexto este. Cuando son denuncias masivas, lo primero que se dice es, los padres quieren plata. Es el manual básico para desacreditar. Yo no quiero plata, tengo trabajo, no necesito la plata de nadie. Si me la dieran, no la quiero. No pienso hacer una acción civil, no me interesa. No existe la acción civil en este momento, lo único que hay es una denuncia penal. Sí. Esa es la realidad. De hecho, yo quería hacer una acotación a esto, que creo que a nadie le gusta estar luchando por una causa así. De hecho, nos tocó hacerlo y lo vamos a seguir haciendo hasta las últimas consecuencias, hasta que llegue a la instancia máxima para poder que esta persona tenga lo que se merece, ¿no? En la voz de un chico, Rubén Rada, dice, yo quiero saberlo todo, yo quiero que a mí me enseñen, mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Me quiero divertir, a jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Yo quiero, Rubén Rada. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. El otro día en el conversatorio una maestra preguntó qué hacemos, ¿no?, frente a ciertas maniobras corporativas aparentemente de ciertos docentes o de ciertos sindicatos, y la respuesta fue tremenda, ¿no? Por lo menos golpeó a muchos, y la madre dijo, no dejes de abrazarlo, no dejes de besar a los chicos, ¿no? ¿Vos sos maestra? Yo soy profesora de biología, uh-huh. En este momento estoy ejerciendo. En un primer momento también se empezó a jugar con esta cosa de enfrentar a los padres con los docentes, y de hecho en mi caso es una contradicción, ¿no es cierto? Yo soy padre y soy docente, soy mamá y soy docente. Y creo que los chicos saben diferenciar bien entre lo que es un abuso o una caricia que no les gusta a un abrazo y una palmada y un yo estoy con vos y te acompaño más allá de los problemas que se te pueden presentar, lógicamente, y más en mi caso trabajando con adolescentes, ¿no? Ariel, ¿cómo eran las amenazas a los chicos? Mirá, para que mantengan el silencio, ¿no? Las amenazas más comunes que se han detectado en este 4 años que nosotros hemos vivido este calvario fueron las que tu papá se van a morir, esto es un secreto, y fueron amenazas individualmente y en algunos casos colectivamente, pero siempre con el mismo criterio, el mostrar el Jesús en la cruz, mostrar a Jesús en la cruz e intimidando a los niños de 4 años. Seguimos en esta otra oreja contra el abuso y vamos a escuchar un tema del Cuarteto de Nos que dice: cuando la nena quiera caminar, se eche a andar y se caiga al tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. No llora el Cuarteto de Nos. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete, y ella no interprete esa actitud invasora, la nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente, y ellos desprecian lo que ella valora, la nena los ignora, la nena no llora. No sé si irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar. Cuando no tenga nada, choque y la sofoquen. Ella asume los errores y se incorpora. La nena de eso aprende, la nena no llora cuando por amor le duela el corazón y una tentación le nuble la razón y descubra que no existe una persona salvadora. La nena se hace fuerte, la nena no llora cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora. La nena sabrá si perdona, la nena no llora. No se irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar. Cuando no tenga nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no están mis ojos para buscar respuestas, no llora. Con ella se quiera propasar, ella no renuncia a los principios que atesora. La nena no se calla ni la nena llora cuando sienta que no tiene fuerzas, que se muere, que nada tiene sentido y que nadie la quiere. La nena piensa en papá cantándole, él no llora. La nena no se rinde ni la nena llora. La otra orejita. Ariel, ¿la sentencia qué día fue? La sentencia fue el día 17. 16 de mayo. ¿Y cuál fue el resultado? Absolución unánime. Unánime. Tal cual. Ajá. ¿Y cómo sigue esta lucha? Ahora ya se pidió turno y se eleva a casación, donde se revisa el fallo, porque acá ya la parte de juicio, o sea, la parte de testimonio y presentación de pruebas, ya terminó. Lo que se hace, basados en el dictamen de estos tres jueces, se analiza, cada abogado da su punto de vista y un contexto y se pasa a otra instancia superior, que es casación, y casación decide, puede ratificar el fallo y decir absolución de vuelta, puede mandar a hacer un juicio nuevo, puede condenar directamente, puede anular el fallo y pedir un juicio nuevo, una batería de posibilidades, ¿no? Ajá, ¿y cuál es el reclamo que ustedes hacen, Silvana? Básicamente que este resultado se revierta, ¿no? Uh-huh. Porque, de hecho, someter otra vez a los chicos a un nuevo juicio, una nueva toma de pruebas, estamos hablando que esto fue hace 3 años y 8 meses atrás, un poquito más ahora, exponer otra vez a los chicos a todo esto me parece, hasta te diría, hasta vil, no sé, bastante agresivo y violento, otra vez, ¿no es uh-huh. cierto? Y bueno, vos preguntabas hace un ratito cómo sigue la lucha, y nosotros tenemos planeado hacer una manifestación al mes mínimo, ¿sí? Pedido de justicia, y estamos juntando firmas y adhesiones para que esta instancia de apelación se acelere, ¿sí? Y que los tiempos se acorten, porque nosotros necesitamos en este momento una respuesta que nos libere de esta gran mochila que tenemos, ¿no es cierto? Porque uh-huh. tendríamos que estar tranquilos en nuestras casas con nuestros hijos, disfrutando de una vida tranquila, normal, como todo el mundo, y sin embargo, como te dije hace un rato, nos tocó vivir esta lucha y bueno, no nos queda otra más que pelear. Es así. Patricia, en caso de haber juicio, ¿lo van a pedir de la misma manera? ¿Que sea secreto? ¿Que sea oral? ¿Público? O sea, siempre fue un juicio oral y público. Pero eso fue oral. Una artimaña de los jueces. Ajá. Claro. Porque los jueces no querían dar la cara y no querían ver la cara de los padres mientras estaban pergeneando esto, porque esto se supo el primer día. Los jueces la decisión de absolver a esta mujer la tenían desde el día uno. El juicio fue una farsa. Esa es la realidad de esto. Ni siquiera al día del fallo dejaron entrar a los padres porque no quieren dar la cara. Es un problema de la justicia malplatense. La justicia malplatense da vergüenza y hace agua por todos lados. Y estos jueces no son la excepción. Supuestos jueces de mano dura que atacan directamente a peritos que son de la justicia.